El patio de mi casa es particular. Esta canción me hace recordar el parque donde iba cada tarde a divertirme con los demás niños, o el campo donde los domingos jugábamos sin parar, a lo que fuera, a veces incluso sin juguetes. Solo hacía falta usar la imaginación. Está claro que el peligro ha echado a los niños de la calle, pero no es solo ese el cambio que se ha producido. Hay grandes diferencias entre la infancia de antes y la de ahora. Los niños antes organizaban su tiempo. Salían del cole, merendaban y se iban a jugar a la calle con sus amigos del barrio. Ahora la vida del niño está condicionada por la vida del adulto. En la actualidad, los niños tienen un gran número de actividades extraescolares. Por otro lado, ahora los padres están enganchados a los móviles e internet, y eso es lo que ven e imitan los niños, lo que potencia el individualismo. Los mayores siempre dicen: antes teníamos menos cosas que ahora. Eso hacía que cuidáramos todo como si fuera un gran tesoro. Los niños de hoy en día tienen de todo, y eso hace que pronto se aburran de lo que poseen y quieran lo último que aparezca en el mercado, ya sean juguetes, móviles. Vamos, que hablando de la infancia, en mi opinión, cualquier tiempo pasado fue mejor.